¿Sí? Ah, pues no recuerdo yo eso, ¿eh? Te lo prometo. Eso no recuerdo yo eso. Cayó en mis manos esa cinta, no sé quién me la presté. Era muy común intercambiar cinta. Sí, claro, claro. Cinta de juegos por otra. Yo te dejo una con 20 juegos, tú me dejas otra con 18 y hay un copieteo ahí indecente. Claro, y, pero era eso. El Double Dragon, el no sé qué. Y además, luego, aparte Ninja, de la serie de televisión, bueno, muy bueno. Se pusieron sobre todo, claro, lo que se buscaba era las versiones de recreativa. Claro, claro. Recuerdo, claro, por ejemplo, en nuestro colegio, cuando salió la versión de recreativa del Dragon Ninja. Del Dragon Ninja. Eso fue un superventa, eso fue un pelotazo tremendo. Entre otras cosas porque, claro, todo el mundo se había picado la máquina. Claro. Y claro, nos pensábamos que luego el juego que tú te comprabas y te llevaba a tu casa iba a ser igual. Pero bueno. Es a lo que vamos. Y ahí venían unas grandes decepciones. Eso es. ¿Verdad? Es que era todo altamente decepcionante en un altísimo porcentaje. Claro, porque la carátula molaba. O sea, eso tú tenías la carátula y decías, joder, cómo mola. O sea, un dibujo muy chulo, unas ilustraciones muy curradas. De hecho, yo recuerdo la carátula de muchos juegos de aquella época, ¿verdad? Dibujada a mano. Dibujada con unos dibujos. Por un tal Torpe, puede ser. Chulísimo. Por un tal Torpe. Thorpe. Sí, no sé. Había muchos ilustradores en aquella época, sí, muchísimo. Aquí en España pegó muy fuerte Aspiri, sí, que sí, fue sí. Que el del Toy Acid Game, por ejemplo. Fue el autor de un cómic que se llama Mott, que era un monstruo, sí, que lo publicaban en El País, en el Dominical, en el suplemento Dominical. Fue un personaje cómic famoso que gozó de cierta fama en España en los 80. Y fue este Aspiri, además tiene un libro publicado que se llama Spectrum. Y recopila, muy recomendable por cierto, recopila sus ilustraciones para las carátulas de los juegos de Spectrum. Claro, juegos como... Había auténticos juegazos, el problema era la calidad. O sea, ¿qué calidad podía ofrecerte un Spectrum? Pues bueno, pues dependía un poco del arte que se dieran un poco en venderte el producto, ¿no? Porque realmente estamos hablando de una capacidad técnica muy limitada. O sea, el Spectrum daba lo que daba y llegaba hasta donde llegaba y punto, no daba más. 48K sí. No daba más de sí, ni siquiera el 128 que sacaron luego, ¿eh? Nada, igual. Era igual. O sea, el 128 fue un timo. O sea, es que no innovaba nada. Era absolutamente igual, solo que por lo visto los tiempos de carga se reducían un poco más. Los juegos empezaron a ser un poquito más elaborados. Pero el Spectrum ya, señores, de donde no hay no se puede sacar. No daba más. Entonces, lo que había es lo que había. El problema venía, como digo, cuando tú comprobabas tristemente que el juego que te habías comprado... A llorar, tío, de comprarme un juego por la carátula. Y decir, era una mierda. O sea, bueno. Esto es una basura, es una porquería. Eso pasaba constantemente con el Spectrum. Por eso queríamos más. ¿Cuál fue el salto? El paso definitivo que ocurrió el salto en nuestra calle, porque Quique y yo éramos no vecinos, pero vecinos de calle. Sí. Digo, Quique, ha ido a casa de un amigo que se llama Gerardo, que tiene una juguetería, su padre, muy conocida en Córdoba. Salto, y he estado viendo la Master System. La Sega Master System, que fue una consola... Porque yo vi en casa de este amigo, claro, él tenía por la juguetería, pues tenía las novedades lo tenía el primero de Córdoba. Claro, me acuerdo que tenía el Basketball Nightmare, ¿te acuerdas? Ese, yo jugué a eso, jugué al Alex Kidd. Qué bueno. Jugué a uno que era el Dynamite Dux, que era como sí, un pollo sí, así sí, azul sí, o colorado sí, que iba pegando sí. Puñetazos. Sí. Entonces, claro, tú ves un universo de colorines. Claro, claro. De colorines. Sí, con una jugabilidad tremenda. Sí. Y dije, Quique, me voy a comprar la Master System y paso del Spectrum. Y él dijo, ¿cómo? Anatema, o sea, herejía. Te retiro el saludo como amigo. Dice, Fran, no, además me dijiste que lo recuerdo que estábamos en la escalera de la carnicería de la esquina de casa que me dijiste esto. Dice, no puedo creer, Fran, que seas tan tonto de renunciar a tanta cantidad de juegos. Porque Quique siempre ha sido mucho de cantidad. Es verdad, yo muchas veces sacrificaba la calidad por la cantidad. Pero es que, claro, o sea, imaginaros, por favor, ¿eh? O sea, poneros en situación todos los que estáis escuchando esto en casa. O sea, la situación es la siguiente. Tengo un ordenador que, oye, pues mira, vale, o sea, no da más de sí, es una mierda, una puta mierda, si se me permite, pero bueno, me entretiene, me divierte. Pero claro, ¿qué pasa? Claro, y tengo luego el tiempo de carga de los juegos, tío. Tengo 500 juegos, ¿vale?, que me tiro media hora cargándolos con el casetillo ahí, dándole al play ahí, media hora cargando para que luego al final pusiera el famoso RTAP Loading Error, que nos volvía loco, era mala leche. Es que además nunca avanzaba en los juegos. Uno que me gustaba mucho, el Popeye de Spectrum. No enganchaban, había algunos que no llegaban, los del Spectrum no llegaban a engancharte porque eran tan difíciles que claro, te desesperaba. Es que me pierdo. Era desesperante, te daban ganas de sacar la cinta. El Trapdoor, por ejemplo, una maravilla que juegazo, he intentado. Juegazo. Muy atractivo y la idea es buena, pero es que llega un momento que dices, pero coño, si es que lo estoy haciendo bien. ¿Por qué no progreso? Porque claro. Si es que lo estoy haciendo lo que se supone que tengo que hacer. Muy difícil, muy difícil. La verdad es que tenía la jugabilidad, era muy mala, ¿eh? Claro. Era unos juegos, quitando, yo haría una selección de los juegos del Spectrum, yo creo que haciendo una selección de 30, como mucho 30 juegos, que resultaba que eran bastante jugables. Pero te atraía el concepto del juego. Por ejemplo, el Saboteur, ¿vale? Que era Saboteur, un ninja muy bueno. Que se introducía en unas instalaciones. Sí. Vale, he vuelto a jugar y llega un momento ya que te empiezan a matar y te desespera. Sí. Pero el concepto del ninja que se introduce y tal, pues tú lo flipas. Claro. Pero una vez que te avanzas en el juego,